¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente nos encontramos aquí en los relatos de Escalofrío, en estas narraciones que les pasan a personas como ustedes o como yo, en cualquier momento o en el momento menos esperado nos pasan estas situaciones. Mándenos sus relatos para que nosotros lo leamos aquí para todos nuestros seguidores y nos hagan sentir escalofrío con todas estas anécdotas que nos han hecho llegar. Ya saben que nos lo pueden mandar aquí a radioescalofrío1@gmail.com o a la página de Facebook R Escalofrío. Si se les hace más fácil, pues por ahí nos pueden contactar a todos nosotros y con todo gusto leeremos sus relatos aquí para todos nuestros seguidores. Y ahora tenemos otro relato de otro taxista. Bueno, la verdad es que es una pariente de este taxista que nos cuenta esta historia que le pasó a su tío, que es taxista. Te espero que les guste, que lo disfruten en la tarde, en la mañana, en la noche, ¿no? Para que hagan sentir mucho escalofrío. Bien, pues vamos a empezar con esta narración. También nos piden un poquito de anonimato, pues no mencionaremos el nombre y lo haremos lo más respetuosamente posible. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me gusta mucho su canal. Les quiero contar esta historia que le pasó a mi tío. Mi tío trabaja de taxista. Un día salió a hacer su turno nocturno, ya que era un fin de semana y en quincena. La quincena es el día del pago. Las salidas de las discotecas son muy congestionadas. Era una noche fría y lluviosa. Mi tío vio a lo lejos una chica en la esquina y le hizo la parada al taxi. Le entregó un papel a mi tío con una dirección escrita. Esta se encontraba del otro lado de la ciudad. Mi tío la llevó, pero sentía un ambiente frío durante el camino. La chica tenía una mirada de tristeza y dolor. Esta pagó el taxi y entró a su casa. Mi tío se fue a su casa y al día siguiente debía ir a comprar al mercado algunas cosas con mi tía. Al subirse al vehículo, vieron que había una bufanda en el asiento trasero del auto. Mi tío le dijo a mi tía que tal vez era de la chica que la noche anterior la había llevado a su casa y que por qué no iban a devolverle la bufanda. Mi tía accedió. Llegaron a la dirección. Cuando tocó la puerta, salió una mujer anciana. Mi tío preguntó por la chica que vivía ahí. La mujer, desconcertada, le dijo que no vivía ninguna chica ahí, que si la podía describir. Mi tío la describió, y ante cada palabra de mi tío, la mujer se ponía más y más desconcertada, con una expresión de miedo. Invitó a mi tía a entrar. Entraron y lo primero que mi tío vio en la sala de la casa de la anciana era la foto de la chica de la noche anterior. Disculpe, señora, yo le hablo de ella y mire, es la misma bufanda que vine a entregar. La mujer dijo: ella es mi hija. Ayer cumplió 3 años de muerta. Bien amigos, espero que les haya gustado este relato. Es un relato anónimo y además es una historia muy común que se repite varias veces entre los taxistas y entre varias gente que se dedica al transporte, sobre todo los taxistas. Es una historia muy concurrente, ¿no? Siempre por casualidad, siempre es una chica que toma el taxi. Y si no desaparece a la mitad del camino, bueno, pues la llevan a una casa y por alguna razón la van a buscar y ya no existe y resulta que ya es una persona que ha fallecido. Espero que les gusten estos relatos de Escalofrío. Manden sus relatos, por favor, para que nosotros los leamos aquí y ustedes puedan escuchar su relato. Espero que tengan una extraordinaria y maravillosa noche llena de escalofríos.